Bueno, ¿tu nombre? Jazmín. Jazmín, ¿estás recansada? Sí. Contame, Jazmín, ¿de qué sería todo esto? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Nadar y correr una carrera. Qué bueno. ¿De qué barrio, Jazmín? Inanauque. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí. ¿Por acá, tu nombre? Catalina. Catalina, ¿cómo anduvo eso? ¿Qué era? ¿Una especie de Iron Woman de correr? No, Aquatrón. Aquatrón. Bueno, y era correr, nadar primero y después correr. Sí. Bueno, ¿cansada? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿De qué barrio? Castelo. Barrio Castelo. Y bueno, se está terminando la colonia. ¿Contenta, triste? ¿Cómo es esto? Contenta. ¿Contenta? ¿Y con ganas de empezar la escuela? Sí. Qué bueno. Bueno, gracias. ¿Por acá, nombre? Abril. Abril, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Te cansaste acá en el Aquatrón? Sí. Bueno, ¿de qué barrio? Del 20 de junio. Del 20 de junio. Bueno, ¿y ya se vienen las clases? ¿Estás contenta con empezar las clases? Sí. También, muy bueno, muchas gracias. ¿Por acá, nombre? Mila. Bueno, mira, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Cansada acá la prueba? Sí. ¿Te gusta nadar o aprendiste a nadar acá? Aprendí a nadar acá. Bueno, ¿de qué barrio? Ay, no me acuerdo. Ah, no importa, bueno. ¿Y a qué escuela vas? A la Ducito. Bueno, ¿con ganas de volver a la escuela? Sí. Qué grande, se vienen ya las clases. Bueno, ¿nombre por acá? Gracias, Ariana. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿y qué era esto de la Cuatrón? ¿Ya estabas preparada, todo? ¿Estabas nerviosa? No. Para nada. ¿La disfrutaste? ¿Encontraste amigas acá? Sí. ¿La pasaron bien en la colonia? Sí. ¿De qué barrio sos? Del Eloteo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. ¿Qué más por acá quiere hablar por acá? ¿Nombre? Ailén. Ailén, ¿cómo la pasaste? Bien. Bueno, ¿y es tu primera vez que estabas en la colonia? No. ¿No? ¿Ya has venido otras veces? Uh-huh. ¿Y te gusta la colonia municipal? Sí. ¿De qué barrio sos? De Nueva Vida. Qué bueno. Y bueno, la pasaste re bien y ahora a la escuela. Uh-huh. ¿Con ganas de volver a la escuela? Sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Por acá, nombre? ¿Estás seria? ¿Qué pasó? ¿Estás seria? ¿Estás enojada? ¿No salió bien lo que esperabas? No, bien, no pasó nada, ¿no? Era un poco divertirse. Bueno, ¿de qué barrio sos? América. Del barrio América. Bueno, ¿cómo estuvo la colonia de vacaciones? Lindo. ¿Lindo? ¿Te gustó? Sí. ¿La pasaste re bien? Sí, re contra. ¿Hiciste amiga? Sí. ¿Quién? A ver, decime. ¿Ella? ¿Cómo se llama? Ella. Martina. Martina, bueno, ¿y se conocieron todos acá en la colonia? Sí. ¿Se hicieron ahí? Un grupo de amigas. Bueno, ¿y ahora van a distinta escuela o no? Sí. Bueno, chicas, saluden ahí a la cámara. Gracias por estos minutos. Acá en la colonia de vacaciones de Municipal, las chicas del Aquatrón. Gracias, Fuerte el aplauso, vamos. Terminó el Aquatrón, ¿nombre? Santino, Urra. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Te cansaste? Más o menos. Más o menos. ¿De qué barrio? 20 de junio. 20 de junio. ¿Cómo pasaste acá en la colonia? Bien. ¿Te hiciste amigos? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron de todo? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Haber ido a Lobería? No, el fútbol. Ah, mira, pues. Fue a partido. Fue a partido, todo. Bueno, ¿y ahora volver a la escuela? Sí. ¿Tenés ganas? Sí. Bueno, gracias, ¿Por acá, nombre? Tiago Mora. Bueno, ¿de qué barrio? Norte. Barrio Norte. Bueno, contame un poquito, ¿cómo fueron estas colonias? ¿Te gustó? Espectacular, sí. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Y acá en el Aquatrón, qué onda? Bien, primero, pero bien. Bien. ¿Cansado? ¿Eh? ¿Cansado pero feliz? Sí, no podía respirar. Bueno, y ahora volver a la escuela. ¿Tenés ganas? No, para nada. No, bueno, hay que seguir festejando. Somos campeones del mundo, ¿no? Sí. Grande. Bueno, ¿nombre por acá? Orlando Milo. Bueno, ¿de qué barrio? El 30 de marzo. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bien, re bien. Bien, ¿te gustó acá la colonia? Sí. ¿Y el Aquatrón? ¿Ya sabías nadar todo? Sí. Grande, bueno. ¿Y ahora volver a la escuela? ¿Te gusta esto de volver a la escuela? Sí, me gusta. Qué bueno. ¿A qué grado? A cuarto, ahora. Bueno, gracias, Por acá, a ver uno más, por acá. ¿Nombre? Mirko. Mirko, bueno. Contame cómo pasaste la colonia. Bien, pasó muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó? Estar en el último día y comer. Qué bueno. Disfrutar. Y disfrutar. Bueno, ¿y tenés ganas de volver a la escuela? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, chicos, saluden acá a la cámara, somos los campeones del mundo. Los campeones del mundo.